silencios, silencios como miradas, miradas como cosquillas. Cada cosa es otra cosa. Pájaros como ecos, ecos como mares, mares como silencios. Cada cosa es otra cosa. Peces como cosquillas, cosquillas.